¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Emanuel Acosta y esto es Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Glitterbeat, que nos presenta su track Stand Up. Glitterbeat es una banda originaria de Monterrey, Nuevo León, que trabaja con el electro, el pop y el disco, y tiene influencias muy fuertes del disco rock y del funk punk. Ellos surgen en el año 2004 y se autodenominan como 5 posadolescentes tocando música independiente para rockear y bailar un buen rato. Es un cuarteto integrado por Carlos, Choi, Jaro y Juan Oviedo, y los van a poder encontrar en www.myspace.com/glitterbeat. De aquí nos vamos a ir con una banda originaria del Distrito Federal que se hace llamar los General Electrics. Esta banda trabaja con el ambient, el rock, el experimental y el post-rock. De hecho, su original nombre, que es los General Electrics, ha cambiado y se han convertido ahora en The Amazing Flying People, y los van a poder encontrar en www.myspace.com/TAFP, que son las siglas de The Amazing Flying People. Nos presentan su track Encuentros Cercanos, que es original de la banda Los General Electrics, su nombre anterior, aunque al parecer su conformación no ha cambiado. Trabajan muy fuerte con el rock atmosférico, y este track de Encuentros Cercanos es completamente instrumental. Van a encontrar una mezcla entre lo melódico y lo abstracto. Vamos a ver qué les parece. Vamos a escuchar a los General Electrics con Encuentros Cercanos en este programa, que es la segunda entrega de Antojitos Mexicanos Volumen 2, aquí en Revolución Sonora. Vámonos con los General Electrics. Esto es Encuentros Cercanos y regresamos en un momento. 97.3.

ventana te encuentro ya dormida, ya despierta, soy tu vida. Qué rico es el amor, dejarlo salir para siempre poder decir. Qué rico es el amor, dejarlo salir para siempre poder decir. Qué rico es el amor, dejarlo salir para siempre poder decir. Mujer, donde quien se caiga el sol, agarrarte de mi espalda. Mujer, no dejemos que caiga el sol, hoy seremos solo uno. Mujer, donde quien se caiga el sol, agarrarte de mi espalda. Mujer, no dejemos que caiga el sol, hoy seremos solo uno. Estamos de regreso en Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Leche, una banda originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que nos presenta su track Huye. Ellos comienzan en el año 2002 y están integrados por Jera, José, David y Marco. En el año 2002 lanzan su primer demo llamado Sueños More. Y durante el 2004 la banda evoluciona definiendo su sonido. Actualmente se encuentra promocionando su disco Afama. Esta banda la van a poder encontrar en www.myspace.com/lecherockband y ya tiene un cierto reconocimiento en la escena musical. Se ha presentado con bandas como Santa Sabina, La Gusana Ciega, Jumbo, Maldita Vecindad, etc. Trabajan principalmente con el rock y el pop, como ustedes pudieron escuchar. De aquí nos vamos a ir con una banda del Distrito Federal que lleva por nombre Silencios Incómodos. Silencios Incómodos tiene muy poca información en su MySpace y solamente dejan este fragmento para definirse. La música de Silencios Incómodos es tan solo una invitación melódica para acercarse a las partes indescifrables de la vida cotidiana, a veces caóticas, a veces inciertas, emocionalmente llenas de melancolía, alegría o desconsuelo. Vamos a ver qué les parece este track que nos presenta Silencios Incómodos, que lleva por nombre El Ansia. Su sonido se define como rock noise experimental. Y los van a poder encontrar en www.myspace.com/silenciosincómodos. El Ansia la van a poder descargar junto con todos estos tracks que les estamos presentando en esta ocasión en Revolución Sonora en la página de Sociedades Subterráneas, que es www.socsub.org, y precisamente estos tracks pertenecen al segundo compilado de Antojitos Mexicanos, el Antojitos Mexicanos volumen 2. Esta es la segunda entrega que hacemos de este compilado aquí en Revolución Sonora. Y me gustaría mencionar también del bloque anterior un dato en cuanto a los General Electrics. Ahora de Amazing Flying People, que son un trío y que sí han cambiado su conformación mínimamente. Principaron con Shannon, Roy y Edgar, y actualmente están integrados por Jorge en el bajo, Roy en la guitarra, Edgar en la guitarra y Adrián en la batería. Y bueno, vámonos con El Ansia de Silencios Incómodos y regresamos en un momento con más antojitos mexicanos a Revolución Sonora. Revoluciona tus oídos. We'll be right back.

Acabamos de escuchar Piedra de Mar de Alex Lux en colaboración con Midori Higovic. Alex Lux es originario del Distrito Federal y trabaja con el electro, el house y el pop mezclado con el punk. Lo van a poder encontrar en www.myspace.com/AlexLux o también en http://alexlux.com. Él debuta en el año 2000 con su álbum Enervante Carnaval, que tiene un estilo influenciado por breakbeats, house, trip hop y synth pop. Después trabaja más, empieza a cambiar su sonido y a experimentar más con el new wave, el IBM o el synth pop, e incluso con el high energy. Esta colaboración de Alex Lux junto con Midori Higovic, Piedra de Mar, la van a poder encontrar también en el segundo compilado de Antojitos Mexicanos, que está para libre descarga en www.socsub.org. De aquí nos vamos a ir con una banda de Los Ángeles, California, que lleva por nombre Juguete. Ellos nos presentan su track Lejos de Aquí. Trabajan con el pop y el rock y están integrados por Arlen en la voz, la guitarra y los teclados, César en la voz, el bajo y las programaciones, Carlos en las programaciones, la guitarra y la voz y teclados, José en la batería y René en las guitarras y los loops. Durante el año 2005 dieron una gira en México y Estados Unidos y presentaron su primer disco homónimo. Dos integrantes de Juguete forman parte también de Kubiki, otra banda que ya habíamos presentado en otro anterior programa de Revolución Sonora dedicado a Antojitos Mexicanos. Vamos a escuchar a Juguete con Lejos de Aquí y regresamos con más a Revolución Sonora. Yo soy esta radio. Thank you. Y acabamos de escuchar A Juguete con Lejos de Aquí, esta banda de Los Ángeles, California, que trabaja también sus integrantes con Kubiki, otra banda originaria de Los Ángeles. Y vamos con Ahora Nos Llamamos, una agrupación de rock garage originaria del Distrito Federal y que están integrados por Damián Pérez, Héctor Melgarejo, Aarón Bautista y Hugo Quesada. Ellos ya sacaron su disco homónimo, que está disponible en El Chopo, en La Lagunilla, como ellos dicen, en Tepito, en el Foro Alicia, en tienditas y tiendotas de discos y también en sus tocadas. Está producido por Alex Ruiz, Martín Tulín y Nos Llamamos. Este es el primer disco de Nos Llamamos, su disco homónimo. Y van a poder encontrar más información de ellos en www.myspace.com/nosllamamos. Trabajan con un rock fuerte y se han dedicado y han tocado en varios estados de la República Mexicana de forma independiente. Y de ellos nos vamos a presentar este track que lleva por nombre Malnacidos. Vamos a ver qué les parece. Vámonos con Nos Llamamos y Malnacidos. Y regresamos en un momento con más Antojitos Mexicanos a Revolución Sonora. Revolución Sonora por el 97.3 FM.

Esto fue A más B con Counting All the Ways. Es una banda originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que al parecer ya desapareció. Lo van a poder encontrar en su MySpace, www.myspace.com/yoquieroA más B, así como suena escrito, A más B. Y trabajan con, o trabajaban con la electrónica y el rock, con un sonido hardcore, garage y el acompañamiento de un beat bailable. De aquí vamos a despedir este programa de Revolución Sonora con un proyecto que lleva por nombre Música Producida por Ordenador, solamente que esto en francés, que sería Musique Produite par Ordinateur. Se los vamos a deletrear para que no haya problema. Es Musique con K, con Q, perdón. Produit, como suena, P-A-R, Ordinateur, así tal cual. Y presenta este track que lleva por nombre C2. Trabaja con la electrónica, el experimental y el ambient. No tenemos muy pocos datos de este proyecto y lo van a poder encontrar más información, o pueden escribir sus dudas y sugerencias en www.myspace.com/123probando. Se dice que solamente se sabe que se llama Miguel y que le gusta el lounge. Así que vamos a escuchar Música Producida por Ordenador, que nos presenta C2. Y con este despedimos nuestro programa de Revolución Sonora, dedicado a Antojitos Mexicanos Volumen 2 en esta segunda entrega. Espero que hayan disfrutado este viaje y este banquete de antojitos mexicanos. Y nos encontramos por aquí la próxima semana. Soy Manuel Acosta y recuerden que la música no se detiene. La Voladora Radio.